El Tren Solidario es una iniciativa de responsabilidad social empresarial de la revista Rieles. Es una revista que es especialista en el sector y desde el año 2001 realiza estos tipos de viajes, ¿no? Que tiene dos objetivos. Primero, fomentar el transporte ferroviario y después llevar ayuda a las distintas comunidades donde visita, ¿no? ¿Y cómo se sostiene? ¿Cómo lo integra también el Tren Solidario por hoy? El Tren Solidario, bueno, hay un equipo de trabajo, está el director, que es Sergio Rojas, su coordinadora general, que es María de los Ángeles García, y bueno, con la ayuda de los gremios del sector, con las empresas del sector, se realizan estos viajes. Los materiales que llevamos, las donaciones que llevamos, están aportadas por los pasajeros. Cada pasajero solidario, al momento de inscribirse, aporta alimentos, útiles escolares, juguetes, de acuerdo a la necesidad y el momento que viajemos, ¿no? Bien. Usted tiene, digamos, un organigrama para el año, pero obviamente la necesidad a veces de una tragedia climática surge, ¿no? Claro, el Tren Solidario realiza tres viajes por año, como te decía, distintos puntos donde, si bien las vías están operativas, pero no hay servicio ferroviario de pasajeros. Y en este último tiempo también se ha transformado en un tren de emergencia, ya que cuando se puede llegar por medio de ferrocarril, llevamos ayuda. Los últimos casos más recientes son los de Campana, Zárate y, bueno, y tristemente Bahía Blanca, ¿no? Que fue inmenso, ¿no?, lo de Bahía Blanca. Lo de Bahía Blanca fue tremendo. Transportamos en dos trenes solidarios, en el primer tren 1.200 toneladas de alimentos, y en el segundo 900 toneladas. Y bueno, Cañuelas tiene su impronta en el tren ya desde hace mucho, aportó entre los dos trenes unos 500.000 kilos. Estamos trabajando con no solamente en el centro urbano, sino en las localidades también, con más de 40 comercios que nos dan una mano y se transforman, como ustedes, en multiplicadores de cada cruzada. Horacio, tu experiencia de formar tanto tiempo parte del Tren Solidario, ¿cómo recibís la ayuda de la gente? ¿Sigue sorprendiendo o ya no te sorprende la solidaridad que hay de la gente? No, cada viaje es particular, como siempre lo digo yo, para el que no pudo viajar, cada viaje es particular, es increíble, el afecto que se recibe. Yo siempre digo que a todos los pasajeros nuevos les digo que se van a traer muchísimo más de lo que aportan. Y bueno, aquí en Cañuelas también sucede algo sin precedente. Cada jornada solidaria se transforma en camiones para llegar, para, si bien pasa en este viaje, va a pasar por la estación, va a pasar por Cañuelas, a veces en otro destino no pasa, salimos de otras terminales, bueno, y se movilizan desde Cañuelas con transportes solidarios también hasta la estación donde sale. Se viene una nueva jornada la próxima semana, ¿no? La próxima semana, el jueves 20, alrededor de las 11:30, el Tren Solidario en su edición 58 va a estar pasando nuevamente por Cañuelas, además de estar juntando alimentos, ropa y juguetes. También estamos llevando materiales de construcción, pintura, alambre, chapa, cemento, si hay, porque, bueno, como ustedes saben, justo el destino que iba a ser visitado por el tren sufrió un tornado también bravo la semana pasada. Bolívar y Urdapilleta. Más de 15 años que no reciben un servicio ferroviario. La semana pasada habíamos quedado en esta charla, Horacio, y tuviste que viajar. ¿Qué pudiste apreciar? Justamente fuiste para Urdapilleta, Bolívar. ¿Con qué te encontraste? El director y la coordinadora trabajaron la semana pasada desde Bolívar, desde Urdapilleta, con las distintas instituciones, y bueno, los daños materiales son enormes. Por suerte no hubo que, como en otros desastres naturales, no hubo que lamentar víctimas, pero sí muchos daños materiales, así que bueno, vamos a tratar de aportar nuestro granito de arena y de sumar voluntades para que esas localidades reciban nuestra ayuda. ¿Algo más que quieras agregar, Horacio? No, que nos pueden seguir en las redes, en Amigos del Tren Solidario en Facebook, en Tren Solidario OK en Insta, Y si no, pueden entrar, pueden mandar un mail a info@trensolidario. Y la página web también, que está muy, muy buena, está detallado todo, cada uno de los viajes, con imágenes, con el trabajo que se hace al llegar a cada uno de los pueblos, es www.trensolidario.org. Perfecto. Recuérdame, ¿el 20 entonces a qué hora por acá? El 20 alrededor de las 12, 11 y media de la mañana. Bien. Estamos convocando a los vecinos a que se acerquen a la estación, por supuesto a saludar al Tren Solidario, y si tienen algún alimento no perecedero para acercarlos, es bienvenido. Y bueno, y recordarles también que la única bandera del tren es la bandera argentina y la bandera del Tren Solidario. No tenemos ningún tipo de apoyo ni gubernamental ni de ningún partido político. Bien. Gracias por la atención, Horacio, y muy buena tu gorra también para remarcar. Muchas gracias a ustedes por transformarse en multiplicadores de este nuevo viaje.